besos esta noche, mi amor. En mis brazos, nena, te de sentir. Y en el vaivén de este ritmo arrullador, mi corazón sentirás latir. Soy feliz cuando me sonríes, nena, y en tus ojos de cielo yo veo el deseo que tú tienes de quererme. Al saber que yo te quiero locamente, quiero ver en tus labios la sonrisa y sentir que a tu lado soy dichoso. Nuestro amor perdurará, la felicidad nos sonreirá, nena, nada nos separará. La sonrisa y sentir que a tu lado soy dichoso. Nuestro amor perdurará, la felicidad nos sonreirá, nena, nada nos separará.